Bueno, intendente, primero agradecerle, nos sacamos un ratito de la audiencia pública, ha regado, estuvo a ver también presenciando y escuchando a nuestro vecino. Sí, así es, bueno, trato de escuchar lo más posible para escuchar todas las ponencias, para, bueno, ir formando un criterio o una opinión, porque en algún momento todas estas cosas van a llegar a mis manos. Obviamente esto es una audiencia pública que la ha convocado la Secretaría de Ambiente de la provincia, el municipio, no solo yo, sino hay técnicos del municipio que están escuchando atentamente lo que se está diciendo, estamos tomando nota, también se está grabando, para ver poder ser el día que nos toque, si es que nos toca, decidir hacerlo con una mayor ecuanimidad posible. Esto quiere decir que todavía no hay una decisión del municipio, intendente, cuando ve si es que llega a su mano, ahí se va a tomar la determinación si tiene factibilidad o no de realizarlo. La prefactibilidad se la dimos, sí, pero hay que escuchar, la audiencia pública, si bien no es vinculante, obviamente uno no va a venir aquí a perder tiempo, porque viene, porque está escuchando, porque quizás hay muchas opiniones que uno tiene que al menos estudiarla bien, porque después la vamos a desgrabar, vamos a escuchar bien. No todas las opiniones son importantes, con todo respeto lo digo, pero hay algunas que han señalado algunas cosas del proyecto que ameritan que uno le preste la atención debida, porque son importantes realmente. Entonces eso lo vamos a hacer. Intendente, recién uno de los expositores, el doctor Juan Emilio, hacía una pregunta en la audiencia pública que usted no pudo responder, no porque no quiso, sino porque la gente de la audiencia decía que no forma parte de la legalidad de una audiencia pública. Se la traslado a la pregunta. ¿Ha recibido el municipio algún tipo de presión por parte de los emprendedores de este proyecto? Mira, todo lo que aquí se dicen muchas cosas y aviesamente se omiten otras. Porque hay mucha gente que sabe perfectamente el derrotero que ha tenido este proyecto, que nada que ver tiene con el proyecto anterior que estaba aprobado, que fue el que yo anulé. O sea, que cuando hablan de que yo hice campaña con esto, están, no sé si mienten, pero una verdad mal contada es peor que una mentira. Porque lo que nosotros decíamos, que estábamos en contra del proyecto en Montecito, tal como estaba concebido. Y cuando yo llego al municipio, después de superado esos inconvenientes que tuve, que me mantuvo 2 meses ocupado, me aboqué al tema de estudiar eso, y por eso lo anulé, porque creía, y lo sigo creyendo aún, que tenía grandes falencias. Esto que se está tratando hoy, eso por supuesto generó una reacción en los desarrollistas, pero eso yo no lo voy a tomar como una presión. Cada uno se defiende como puede cuando alguna decisión lo afecta. Es como si yo creyera que las opiniones de la gente que estoy escuchando acá, donde dice vamos a denunciarlo, es una presión. Yo creo que no es una presión. Estoy en su derecho de decir lo que piensan, y los desarrollistas también me lo expresaron diciendo que iban a hacer esto, iban a hacer lo otro, pero eso no me movió a mí mi espíritu ni mi seguridad de por qué anulé esa ordenanza que para mi criterio estaba mal hecha. Lo real es cierto que esto ya está cobrado por el anterior intendente, eso es cierto. No he sido yo el que recibí el dinero, sino el intendente que me precedió en el cargo. Pero después hubo, sí, algunos escarceos con los ambientalistas, pero yo no lo tomo como una presión. Es como cuando vos te digo una cosa que no te gusta y vos te defendés. Bueno, nadie me amenazó con matarme, nada por el estilo. Sí, con hacerme una denuncia, como lo están diciendo acá. Eso no es una presión. Es parte de un juego en la democracia, expresar lo que uno siente y cuando cree que está en su derecho, decirlo. Bueno, yo no soy un estúpido, sé hasta dónde puedo llegar, o creo, puedo equivocarme, por supuesto. Pero aparte tengo un asesoramiento que me llevó a decir, no, esto es defendible, esta decisión que yo tomé en marzo del 2016, es defendible legalmente, la tomo. ¿Cómo va a pasar ahora? Si yo tomo una decisión a favor o en contra, será porque creo está fundada en el derecho, principalmente en el derecho. Y después veré algunas cosas. cosas que tienen que ver con la comunidad. Yo no estoy en contra de los cánticos, lo digo así públicamente, lo he dicho en todas partes que he sido, si no es una novedad. Lo que pasa es que las cosas tienen que ser sustentables. Yo no puedo aprobar lo que se presente porque sea una inversión solamente. Yo quiero inversiones en Unquillo, pero las inversiones no tienen que dañar ecosistema, no tienen que dañar el ambiente, no tienen que traer más problemas que beneficios, ¿me entendés? Entonces, esto me sirve a mí para ir tomándome, yo ya más o menos me doy cuenta lo que la gente, el sector de la población, que no está de acuerdo con el proyecto. Algunas cosas son fundadas que las voy a analizar, y otras son cuestiones subjetivas. No todos pensamos igual, aquí hay 25.000 habitantes, y aquí están expresando su opinión, hasta ahora 70 personas. Entonces, 70 personas son importantes, pero no son 25.000. Entonces yo tengo que velar por las 25.000. Pero esto a mí me va ayudando a formar un criterio y ya llegar al expediente, si es que llega. No sé qué va a hacer la provincia con esto. Hayan planteado nulidades, bueno, pero eso no, la repartición que interpreta la ley de ambiente es ante la Secretaría de Ambiente de la provincia. Hay cosas que yo puedo discutir como y hay otras que no puedo discutir. Yo consideré en la anterior oportunidad que eso era totalmente discutible, la aprobación que había hecho en gestión anterior, y ahora lo veré nuevamente, ya veré. O sea, no puedo adelantar opinión, ¿entendés? Porque si no, ya estaría diciendo, ¿para qué vengo acá? Y después yo ya sé lo que voy a hacer, sería una tomada de pelo, y eso, de mi parte, no va a ocurrir. Internacional, estas 91 hectáreas que pertenecerían a las zonas rojas, según el mapa hecho por la Secretaría de Ambiente de la provincia. ¿Es así esto? Si nosotros hubiésemos tenido esa información, de ninguna manera le hubiésemos dado prestabilidad. La información que tenemos nosotros es que hay más o menos unas 45, no me acuerdo bien, estoy diciendo una cifra, en zona roja y el resto no. Esa es la información que tenemos, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que es la que interpreta la ley de ambiente. Nosotros no tenemos, nuestro equipo no tenemos capacidad para rebatir algunas cosas que técnicos que están preparados lo dicen. Ahora yo he escuchado muchos argumentos, bueno, los veré, ya los someteré a consideración, si es que vuelvo a reiterarlo, si es que llega a mis manos, porque no sé lo que va a pasar. Hablando de eso, la última, agradeciéndole, ¿cuál es el proceso legal ahora? ¿Pasa la audiencia pública y va a provincia? La provincia, claro, lleva, y no sé, tendrá que contestar mucho, las nulidades, tendrá que contestar eso, y creo que tiene que contestarle también a todos, a cada uno de los expositores que hayan expuesto cosas diferentes, porque hay cosas, qué sé yo, que no se hizo un acto administrativo, eso lo tendrá que ellos resolver. Tiene que haber una aprobación de la provincia para que traiga algún lado. Si la provincia no la aprueba, no va a llegar a la provincia. Y ahí se volverá a discutir. Yo sé que esto va para largo, pero bueno, yo no le rehuyo la discusión ni me molesta que la gente pueda pensar mal, porque en democracia hay que expresar el disenso con educación, por supuesto. Y yo siempre actúo de buena fe, aún con errores, no, mi conciencia está tranquila. Por lo tanto, yo he escuchado decir cosas barbaridades. Y me tengo que callar porque sé que no puedo participar. Pero han dicho cosas no erróneas, mentiras. Y hasta me gusta que me reía. Digo, ¿cómo pueden decir semejante cosa? Inclusive ex funcionario de la gestión anterior que aprobaron. Y después se ven diciendo cosas que, pues, ¿cómo van a decir semejante cosa? Y siempre tratando de pegarle a la municipalidad, cuando realidad lo que se está tratando ahora es una propuesta de la provincia, por ahora es de la provincia. Todavía no llegó al municipio, más allá de las tres actividades que el municipio le dio y que posibilitó que se llegara a esta etapa. Pero en realidad la municipalidad todavía no expresó su opinión. Entonces, esos exfuncionarios, o sea, eso también se ha politizado. No tengo duda de eso, pero tengo que callarme la boca, primero porque no puedo hablar legalmente, y segundo porque sería echarle más al fuego. Prefiero cuando quise hablar, no me dejaron. Así que bueno, pero lo respeto, y son reglas de juez. Gracias, como siempre, y bueno, seguramente le vamos a seguir. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por cubrir esta noche.